Cierre los ojos. Sí, es cierto. Esto es radio. Pero aquí, durante una hora, a través de las voces de hoy y de siempre, vamos a ver en la radio la televisión. Top 5 de la televisión argentina. Venga, eso, que ahora viene el Top 5. Siempre lo dice el locutor. Despreocúpese, despreocúpese. Las muletas de su abuela las va a recibir. Esta es repetida debido a muchísimos pedidos. Ana María, por favor, les pasa los ingredientes. Es asar los huevos y le agregas el azúcar en forma de almíbar. Entonces, haces el batido de huevos de azúcar con el azúcar en forma de almíbar. Sí, hay alguien que hay un chico en YouTube que recopila los... Esto va a estar bueno.